pero tu mirada me dice que hay tristeza en tu alma. Pero tu carta ya está jugada. Me dice que hay tristeza en tu alma, pero tu carta ya está jugada. No te perdono, no te perdono. No te arrodilles, que no te perdono. No te arrepientas, no te arrepientas. Mi amor cambiaste por lujo y riqueza. No te perdono, no te perdono. No te arrodilles, que no te perdono. No te arrepientas, no te arrepientas. Mi amor cambiaste por lujo y riqueza. Riqueza.